seca la noche. Mejor que tacos, tacones, quiero sentirte cerca de mí. Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz. Bailando, bailándome así. Bailando, bailándome así. Entre el humo y entre luces, tu cuerpo muy bien reluce. Quiero que esta noche seas pa' mí. Nos mojamos de champaña. Eres una niña mala, me gusta cuando te portas mal. Bailando, bailándome así. Bailando, bailándome así. Esto va chiquitita. Que subir a las nubes, yo me bajo y tú te subes. Tu cintura me pone relax. Miro luces en lo oscuro, mami, tú eres mi conjuro. Tus labios son veneno mortal. Bailando, bailándome así. Bailando, bailándome así. Psicodélica la noche. Mejor quita tus tacones. Quiero sentirte cerca de mí. Sé que todos te miraban, las mujeres te envidiaban, pero al bailar eres muy feliz. Bailando, bailando.